10:39. Hoy, en el Día de la Pachamama, diferentes organizaciones sociales se van a movilizar por la tarde al Ministerio de Agroindustria. Será para manifestar su rechazo a la nueva ley de semillas que busca impulsar el Gobierno Nacional durante este mes de agosto. Esta mañana estamos comunicados con Carlos Vicente, titular de la Fundación Grain. Buen día, Carlos. Aquí Laura te saluda. Buen día, Laura, un gusto y gracias. Como siempre, usted descubriendo estos espacios que no aparecen en otros lados, ¿no? El gusto, por supuesto, es para nosotras hoy. En principio quería preguntarte, tanto este como otras iniciativas para modificar la ley de semillas se ha hecho casi en secreto, sin consulta pública, sin visibilizar o por lo menos exponer cuáles son las iniciativas. ¿Han tenido acceso a este nuevo proyecto? No, en este caso el secreto ha sido absoluto, se negoció entre Monsanto, las semilleras y los productores de soja, Sociedad Rural Argentina, los que estaban de fiesta el sábado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no hubo ningún tipo de información pública, por eso nuestro primera acción como multisectorial, que fue hace 2 semanas, fue presentar una nota al ministro exigiendo que antes de enviarlo al Congreso el proyecto se hiciera público, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, ¿han tenido alguna respuesta? No solo esto no ocurrió, sino que ni nos contestaron. Entonces, ahora estamos iniciando esta segunda actividad hoy. ¿Y qué intuyen que puede modificar esta normativa? Mirá, no se trata de intuición, uh-huh, es un convencimiento de que el proyecto va por el lado de mayor privatización de las semillas, va por el lado de limitar el uso propio de las semillas, este derecho ancestral que ellos inventaron el nombre de uso propio, pero en realidad la agricultura nace porque alguien alguna vez guardó semillas y las compartió y las volvió a sembrar, y esa es la esencia de hacer agricultura, esa es la esencia de producir alimentos, y bueno, en este caso ellos inventaron primero el uso propio, o sea, decir esto es un derecho especial cuando es básico. Y por otro lado, ahora lo quieren limitar diciendo, bueno, el que guarde semillas tiene que declararlas, tiene que pagarle a Monsanto por eso regalías. Y bueno, nos oponemos terminantemente a eso, eso es algo inadmisible y por eso eso es parte de las cosas que sabemos que va a tener la ley. Como digo, no son sospechas porque sabemos quiénes manejan agroindustria. Como digo, el sábado en la apertura de la rural quedó muy claro por quién se apuesta en este caso. Y bueno, entonces la estamos denunciando y ese es uno de los ejes centrales. Otros son también criminalizar las semillas criollas, otro es la posibilidad de apropiación de las semillas criollas por parte de las corporaciones, otro es instrumentar el delito penal para quien infringe la ley, con lo cual un campesino puede ir preso. Todo eso estamos seguros que va a estar. Y como decíamos recién, hablaba con campesinos de Mendoza desde un programa de radio de ellos y decían, bueno, pero por ahí nos podemos encontrar con sorpresas peores y efectivamente puede ser así, ¿no? Uh-huh. El Instituto Nacional de Semillas es el organismo que se encarga de fiscalizar la legalidad de las semillas. ¿Cómo es este trabajo de fiscalización? ¿Qué implicancias tiene? ¿Cómo se determina hoy la legalidad de una semilla? Bueno, en eso es importante tener presente que existe una ley de semillas en Argentina, uh-huh, que es del año 73, que ya instrumentó los derechos de obtentor, esta posibilidad de monopolio sobre las semillas, y que ya de por sí es mala, digamos, ¿no? O sea, tiene un montón, sí, de características a las que nos oponemos. Hay que tener presente que fue aprobada en los últimos meses de la dictadura, durante en los primeros meses del 73. Uh-huh. Y bueno, esta ley instrumenta que el INASE sea quien la debe hacer cumplir, y una de las cosas con las cuales ya Burjaile acordó con Monsanto y con los sojeros es que el INASE ya se pone a trabajar para fiscalizar lo que hoy por ley está prohibido, que es por ejemplo la venta de las semillas, ¿no? O sea, una semilla de soja de Monsanto que tiene derecho de obtentor no puede ser comercializada. Esto ocurre masivamente en Argentina y ocurre masivamente de manos de las semilleras, ¿no? Porque más del 50% de la soja que se vende a través de este sistema, que es la bolsa blanca. Y bueno, el acuerdo fue, y lo que han logrado es esto, que el INASE se ha puesto a trabajar ahora para fiscalizar ese comercio, entre comillas, ilegal de semillas, y para que Monsanto pueda operar sobre quienes infringen la ley vigente. Pero, como decíamos, la ley que viene es mucho peor. Entonces, ¿es el Estado el que ahora se hace cargo de esa tarea que antes hacía Monsanto, que era fiscalizar las semillas para recabar regalías, que fue obviamente este conflicto que hubo entre el gobierno con Monsanto? Sí, exactamente. O sea, como decía antes, la ley del 73 marca que debía ser el INASE. En realidad, a Monsanto durante muchos años le convino que nadie fiscalizara nada, porque la venta de la semilla ilegal entre el 96 y el 2003 de soja le permitió que la soja invadiera el cono sur, invadiera no solo buena superficie de Argentina, sino también Paraguay, sino también Brasil, donde las semillas transgénicas eran ilegales. Y cuando estas semillas, que se vendían como bolsa blanca en el sur de Brasil, la llamaban soja Maradona, la soja transgénica de Monsanto, porque venía de Argentina, cuando invadieron ya los territorios, ahí fue que Monsanto dijo, ah, no, ahora queremos cobrar nuestras regalías, ¿no? Entonces, ellos actúan y usan la ley a conveniencia y usan al Estado a conveniencia para básicamente esto, sus propias necesidades comerciales. Obviamente, Bujaile logró este acuerdo que beneficia exclusivamente a Monsanto y que tuvo muchas presiones, aunque también beneficia a los sojeros, porque, y por eso ellos acordaron que se modifique la ley, porque lo que garantizan es que el control se va a hacer sobre la semilla y no sobre los granos, como se estaba tratando de hacer Monsanto ahora en los puertos. Y bueno, esto le da un changüí básicamente para seguir infringiendo la ley a los sojeros, ¿no? ¿Qué pasa con estas leyes, con esta legislación en otros países de Latinoamérica, por ejemplo? Mira, en todos los países de América Latina, las leyes de semillas son llamadas leyes Monsanto. Esto ocurre en Colombia, ocurre en Chile, ocurre en estos momentos en Ecuador, donde se está discutiendo un proyecto de ley en el cual una fundación que conforma Monsanto está metida en la discusión. Bueno, en todos lados ocurre lo mismo y en todos lados, por suerte, se han despertado fuertes resistencias contra las leyes Monsanto. De hecho, en Chile, en Colombia, en México, se logró hacer retroceder a estas leyes Monsanto. Y bueno, la pelea es dura porque ellos no se rinden, digamos, ¿no? Tienen enormes estudios de abogados presionando, enormes equipos de lobistas actuando en los gobiernos, como en este caso directamente desde adentro del gobierno nacional. No hay que olvidarse que, no sé, Nicolás Sarkis es ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires y fue funcionario de Monsanto. Entonces, bueno, desde adentro tienen muchas más posibilidades de hacer lo que quieren, ¿no? Estamos conversando con Carlos Vicente, titular de la Fundación Grain. Como bien decías, Macri estuvo este fin de semana en La Rural, fue ovacionado, dijo que la Argentina debe dejar de ser el granero para pasar a ser el supermercado del mundo. Y es habitual, lo sabemos, que muchos CEOs, muchos empresarios han pasado ahora a la gestión pública. ¿Cómo evalúan la política de la actual gestión en materia de agricultura? Bueno, nosotros hemos analizado siempre que hay una continuidad desde el 96 hasta el presente con la soja transgénica fumigada con glifosato como emblema, en el cual no se ha detenido el avance de la frontera agrícola, el avance de los transgénicos. Hoy ocupan más del 60% de nuestra superficie agrícola, pero claramente desde diciembre hasta ahora ha habido un cambio rotundo que es una apuesta absoluta al agronegocio, ¿no? Digamos, todas las grietas que había desde el kirchnerismo que apuntaban a fortalecer también la agricultura familiar, a apoyar a los campesinos y campesinas. Bueno, los espacios que las organizaciones campesinas habían logrado se han perdido y en este momento el retroceso en todos los ámbitos es brutal. Y es más, como proyecto de país, el sábado quedó muy claro esto, ¿no? Que volvemos a ser un país agroexportador en el cual probablemente más de la mitad de los argentinos sobramos y esto ya se está empezando a vivir, ¿no? ¿Crees que la parte asesina de este modelo de agronegocio, para llamarlo de alguna manera, incluso se fortalezca, se recrudezca mucho más? Digo, el avance contra el campesinado, digamos, las noticias, por supuesto, de desalojos, de asesinatos, no son algo nuevo, pero ¿crees que ahora hay cierta impunidad mayor, judicial, policial, para avanzar contra los campesinos? Sí, ya a esta altura, pasados estos 8 meses de gobierno, ya no es una sospecha, esto está ocurriendo. Yo acabo de hablar con la radio de la UST de Mendoza, donde me cuentan de la situación que están viviendo de intento de desalojos campesinos en la zona de San Rafael. Entonces, esto es algo bien concreto, que, como vos decías, nunca se detuvo, pero que en algún momento tuvo cierto freno y tuvo cierto respiro. En los últimos 2 años no se produjeron asesinatos de campesinos, por ejemplo, en Argentina, lo cual no significa que se frenó el agronegocio, sino, como digo, que hubo un cierto freno. Bueno, en este momento todo indica que ojalá no tengamos ningún muerto más en defensa de la tierra, pero que la situación de violencia es algo que tiende a agravarse. Carlos, también quería preguntarte por la demanda que tiene Monsanto ante la Corte Suprema para poder patentar plantas genéticamente modificadas. ¿En qué consiste esa demanda y si sería otro paso para el patentamiento de las semillas? Mira, la demanda es una demanda que tiene más de 20 años y es el intento que hizo Monsanto de patentar su primera soja, que fue rechazada por el Instituto de Propiedad Intelectual y que tuvo distintas instancias judiciales. Finalmente, en diciembre, una Cámara de Apelaciones rechazó el intento de Monsanto de tener esta patente y Monsanto lo eleva a la Corte Suprema. Bueno, en este momento nosotros estamos articulando más de 20 organizaciones para presentarnos a la Corte Suprema durante el mes de agosto como amigos del tribunal, amicus curiae se llama la figura, para que nos admitan para presentar argumentos en contra del patentamiento que pide Monsanto de esta soja, ¿no? La situación es difícil, sabemos que no tenemos una Corte Suprema que sea la primera defensora de los derechos humanos y la defensa de las semillas tiene que ver con los derechos humanos, entonces vamos a tener que dar una pelea fuerte en la cual incluso hemos y tenemos el apoyo de muchas organizaciones internacionales y personalidades como Vandana Shiva, por ejemplo, ¿no? Carlos, ¿cómo viene la jornada de lucha para hoy y cómo será aquí la concentración en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, esperamos que pese al frío seamos bastante, y pese al horario, que sabemos que no es un horario en el que la gente pueda desplazarse con facilidad, pero elegimos ese horario porque hay movimiento en agroindustria y entonces queremos allí comunicar e informar, pero sobre todo queremos, como lo están haciendo ustedes, visibilizar la problemática y esto de estar recibiendo permanentemente llamados de todo el equipo que estamos en comunicación es muy alentador porque significa que se va tomando conciencia de la problemática. Y hoy vamos a estar haciendo una radio abierta, volanteando y informando sobre la problemática. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación esta mañana y por supuesto vamos a seguir este tema muy de cerca. Sabemos que están con nosotros. Un abrazo grande y gracias. Abrazo. Hablábamos con Carlos Vicente, titular de la Fundación Grain. Hoy distintas organizaciones sociales se van a movilizar a las 14 horas al Ministerio de Agroindustria para manifestar su rechazo a una nueva ley de semillas que busca impulsar el gobierno nacional. Hoy entonces a las 14 horas en la puerta del Ministerio de Agroindustria. Esto está en Paseo Colón 982.